Bueno, estamos leyendo Los destructores de máquinas, de Ernest Toller. Estamos, perdonad, es que la gripe me ha pillado de lleno y no, como que no me quiere abandonar. Escena tercera, estamos en la escena tercera. Voy a hacer un pequeño resumen para situarnos. Resulta que el mendigo a Jimmy Covet pues le abrió los ojos. Bueno, Jimmy Covet es pues un revolucionario y tal. Le abrió los ojos y le hizo ver que los obreros, a los que él pensaba que le seguían y que habían llegado a un acuerdo con ellos, pues estaban conspirando a sus espaldas y que iban a destruir la máquina y que iba a dar una lección a los esquiroles. En fin. Y ahora entra la escena en que, bueno, básicamente todo lo demás, bueno, tenéis ahí los audios y podéis ir escuchando o podéis, bueno, no voy a decir comprar el libro porque sería publicidad, aunque es un libro político, aunque sea de teatro, y tampoco voy a buscar el libro por internet y tal. Y bueno, voy a leer el escena tercera. Noche luna. Nave de la fábrica escasamente iluminada. Gigantesca máquina de vapor y telares mecánicos en el mismo espacio. En los telares trabajan niños y algunas mujeres. En la máquina de vapor, dos hombres. Una sinfonía de ruidos estrepitosos llena la sala. Se percibe nítidamente el zumbar de los transmisores. Se distingue diferentes zumbidos. El canto agudo de los cigüeñales que funcionan a toda velocidad. El gruñido grave de las palancas. El tableteo de las lanzaderas. Fogoneros cuidan el fuego de las calderas. Bueno, en esto entra, en esta escena entra el encargado, varios niños, el señor Ure, pero bueno, es fácil identificarlo, tampoco tiene mucho misterio, o sea, se sabe quién es quién sin decirlo, pero por si acaso, ya que en el programa directo no lo he dicho, pues lo digo en el grabado. Son las nueve, al trabajo. ¿Tú qué haces ahí mirando las musarañas? Durante el día no puedo dormir, señor, y ahora se me cierran los ojos. El encargado fustiga a la chica con una correa. Silenciosamente, la niña reanuda su labor. Entra un niño. Las 9:02. Llegas 2 minutos de retraso, con lo cual has faltado al reglamento de la casa. Tendré que apuntar en el libro de faltas. Vete. 2 peniques de multa. El niño se dirige a su puesto. Las 9:10. Cerrad las puertas. Cerrad la puerta. Una mujer cierra la puerta. Apenas ha pasado... Apenas ha cerrado y llaman desde fuera. ¿Quién llama? Marian Anne White. Son las 9:12. Pasadas las 9:10 ya no entra nadie. Hasta la 1 tienes que aguardar ahí fuera. Lo anotaré en tu hoja de faltas para que te descuenten medio jornal. Por Dios, señor. Estaba mala y perdí tanta sangre en el camino y me retrasé. Tu pérdida de sangre tendrá otras causas. A mí no me importa. Solo me importa el reglamento. Ese es el artículo primero para mantener el orden. ¿Quién es? Ure. Voy, abro enseguida. Bueno, se me ha olvidado decir, se escuchan pasos que se alejan y luego vuelven a llamar a la puerta. ¿Quién es? Ure. Voy, voy, abro enseguida. El encargado abre la puerta. El fabricante Ure y el representante del gobierno entran. El capataz los atiende con rastrero servilismo. ¿Todo va bien? Sí, señor. Dirigiendo a sus huéspedes, he aquí la fábrica. Agentes de nuestros competidores extranjeros la llaman también matadero o casa del terror. A los agitadores les gusta usar palabras fuertes. Admito, naturalmente, que la máquina obliga a las manos de los rebeldes a trabajar con docilidad. Dios sea holado. Fíjese en los niños, señor. ¿Observa usted acaso en ellos cansancio, mal humor o que estén maltratados? ¡Qué alegres brillan sus ojos! ¡Cómo disfrutan fortaleciendo sus jóvenes músculos como si de un juego se tratara! ¿No es maravilloso la agilidad con la que aquella niña pequeña anuda los hilos rotos? ¿Con qué orgullo exhiben todos estos queridos niños sus habilidades ante mi huésped? Es un placer estético verlos así, ¿verdad? Se dice que el jornal de los niños son miserables. Esos son tonterías de señores burócratas que viven lejos de toda práctica real. Hay que mantener el salario bajo. El jornal mínimo es la única defensa que tenemos los productores contra los abusos de los padres. De no ser así, nos enviarían hasta los niños de teta. Explotan de la peor manera la fuerza de trabajo y la salud de sus hijos. ¿Con el trabajo nocturno no se perjudica su salud? De ninguna manera, aparte que la competencia no nos permite suprimir el trabajo de noche. Si lo hiciéramos, la consecuencia sería el cierre de la fábrica. El Parlamento quiere reducir a 13 horas la jornada infantil. ¡El Parlamento! Esta ley significaría la abolición de la libertad del trabajo. Hay que permitir al obrero que trabaje todo lo que quiera. ¿Tienen los niños una pausa para comer? Lamentándolo sinceramente, no nos es posible llevarlo a la práctica. Piense usted, hay que seguir alimentando la caldera constantemente. La pérdida de cualquier trozo de carbón significaría una clara pérdida de beneficios netos. ¿El encargado es un antiguo obrero? Sí, señor. Un antiguo obrero. A los que desean abrirse un porvenir, les damos todas las facilidades. Si son honrados, sanos, obedientes y trabajadores. Hemos tenido muy buena experiencia con los encargados que provenían de las filas de antiguos obreros. Rápidamente rompen todas las relaciones con sus antiguos camaradas y se adaptan a su nueva condición. Son meticulosos, formales, impecables con los demás y nos rinde un provechoso servicio. Para ellos debe ser un motivo de íntima satisfacción. ¿Cuándo cree usted que será resuelta esta estúpida huelga? No importa, podemos esperar con tranquilidad. Tenemos suficiente material a nuestra disposición. Parados huérfanos de la Casa de Caridad de Carlton, que manejan la máquina perfectamente. En nuestro vulgo se ha implantado el infame espíritu de la rebelión. Un romanticismo peligroso, alimentado por literatos vanidosos que no quieren trabajar. Deseamos lo mejor para nuestros obreros. También son cristianos bautizados. No hay que olvidarlo. Somos seres humanos. ¿Y al salario? De ingratos está lleno el infierno, estimado señor. Venga, acompáñeme. Bueno, aquí hago una parada y voy a poner algo de música. Miénteme. Dime que no ponga resistencia, que me deje llevar. pero mi me. Dime que no estamos al borde del precipicio, que este no es el principio del fin, pero miénteme. Miénteme, dime que todo lo estamos pasando mal, que la crisis es pasajera, que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, pero miénteme. Miénteme, dime que todos tenemos las mismas oportunidades, que el desastre ecológico no sucederá. Dime que somos libres, pero miénteme, que no me preocupe por nada, que tú lo arreglarás, que lo único que tengo que hacer es votar, votar, votar para ti. Pero miénteme, miénteme, miénteme, miénteme. Bueno, voy a seguir leyendo, que nos hemos quedado en una parte muy interesante de... A ver, sí. A trabajar. No hay nada que ver, que mirar. A trabajar, no hay nada que mirar. Tú, ¿estás cantando? ¿Qué es lo que cantas? Nunca, nunca serán esclavos los ingleses. Lo anotaré y te descontaré un penique. Pero, ¿qué veo? Se dirige hacia un telar donde una niña se ha quedado dormida. Esto es el colmo. Durmiendo sobre el telar. ¡Eh! Sacude brutalmente a la niña que, sobresaltada, se despierta y automáticamente reanuda su labor. ¡Ay, señor! El camino es tan largo, me duelen los pies. Llaman con fuerza a la puerta. ¡Abrid, abrid! Un grupo de tejedores armados con palos y piquetes y palas se dirige hacia la fábrica. Que todo el mundo se quede en los telares, dirigiéndose a un niño. Tú, corre al ayuntamiento. El niño sale y se escucha fuera las voces de la multitud. De nuevo llaman con fuerza a la puerta. ¡Abrid, abrid! La puerta cede y entran un tropel de obreros, entre ellos Ned Luz, John Will, Charles, Georges, Edward, Albert y Arthur. ¡Esquiroles, traidores, al infierno con ellos! ¡Mirad al capataz, ese desertor! Las mujeres y los niños se retiran de los telares y se refugian asustados en un rincón. ¡Son niños, niños! ¡He ahí el monstruo de hierro! La muchedumbre descubre la máquina. Los obreros, fascinados, contemplan esa maravilla de la ingeniería y se detienen sobrecogidos. De repente, un silencio total. ¡Que se haga la voluntad de Dios! Señor ingeniero, ¡ay, Dios mío, el patrón me echará! ¡Parad la máquina! ¡Parad las máquinas! Las máquinas se paran y el ingeniero sube al puente de una máquina. Perdonad. ¿Qué queréis hacer? ¿Oponeros a la divina providencia? Antes estabais sometidos como esclavos a los telares y al duro trabajo maltrataba vuestros cuerpos. La máquina es la redención. La caldera llena de vapor vibra sobre el fuego. Mirad qué fácil. Con un pequeño movimiento se pone todo en marcha. Pone la máquina en marcha. con un ruido parecido al gemido humano, empieza a girar las ruedas. Los volantes respiran, se expanden, giran al ritmo esfluorescentes compases. Las poleas mueven las transmisiones, un movimiento de mano y se cambia el bastidor. Un movimiento y ya está hecho el entramado. Ya no habrá obstrucciones a causa de manos cansadas. Las lanzaderas vuelan ágiles cual paloma. Empuja las bobinas para que no se detengan. Un movimiento y la máquina domada se calma y descansa. El encargado para la máquina. Creada por el espíritu del hombre, domada por el espíritu del hombre. Quien lucha contra la máquina lucha contra la razón divina. El demonio del pavor está vencido y se somete a la ley del cálculo. La tiranía de la fuerza que antes aplastaba al hombre ha sido destronada y ahora en adelante obedece a su antiguo súbdito, el hombre. Fuisteis esclavos de los elementos, ahora sois sus amos, regios amos. La última hora de la creación construye arcos de libertad al éxito. El hombre se ha hecho dueño de la tierra. John Will salta también a una máquina. ¿Qué miráis callados como petrificados? La máquina es un engendro del infierno. No le hagáis caso a este siervo de Ure. ¿Habéis olvidado ya lo que Albert os dijo? La máquina nos atará y nos despedazará. Nos encadena y nos tortura. Antes éramos hombres libres, éramos señores trabajando en el telar. Embellecíamos con habilidad la obra de nuestras manos. ¿Es digno de hombres este trabajo estúpido? Que lo hagan autómatas, pero no hombres ingleses. ¿Aún pretendéis luchar contra la máquina? En todas las ciudades de Inglaterra, en el continente, empieza su poderosa vida. Ella alumbra el camino hacia el futuro. El progreso triunfará. Quien pide sumisión a la máquina no quiere nuestro bien. Pensad en lo que Ure proclamó. No olvidéis los consejos de Jim. Jim consejó paciencia, paciencia, paciencia. Eso son palabras de traidor. Quien se atreve a pedir paciencia cuando quieren que los hombres se vendan para siempre. ¿Qué nos importa el Parlamento? ¿Qué nos importa el Estado? Luchemos contra nuestro enemigo más próximo, contra la máquina. ¿O preferís convertiros en esclavos de la máquina? ¡No! ¡Brazos, piernas, tornillos, palancas, tenazas! ¡No, no! ¡Queremos volver a trabajar como antes! Y entonces lucharemos por una vida digna. No olvidéis que hemos dado a Jim nuestra palabra. Jim es un traidor, eso no es cierto. Henry Cobbett es el canalla que nos traicionó y se convirtió en esclavo de Ure, y Jim Cobbett es su hermano. Es cierto, es verdad. Henry Cobbett es su hermano. ¿Por qué titubeas? Si no quieres luchar con nosotros, si tienes miedo, vete. ¿Yo miedo? No me hagas reír. Piensa en tu mujer, en tus hijos, en el demonio, en el tirano vapor. Nuestras mujeres luchan. Ya se han cargado a tres malditos tenderos. Y mientras, nosotros no hacemos más que hablar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ahora Luz demuestra que eres uno de nosotros. Ahora Luz demuestra que eres uno de los nuestros. No teníamos una idea que nos unía todo. Perdonad. No teníamos una idea que nos unía a todos. Muerta la máquina. Después de unos instantes de repentino silencio, Ned Luz se dirige hacia la máquina. Todos huyen, esquiroles, niños, mujeres y el capataz.

Fuera estalla una fuerte tempestad que perdura durante todo el acto. La tormenta golpea las puertas violentamente. Se apagan las luces, se oye una risa nerviosa escalofriante. ¡Jiji, jaja! ¡Dios bendito, la máquina ríe! ¡Jiji, jaja! ¡Huyamos, huyamos! ¡Jiji, jaja! ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡Jiji, jaja! La tormenta no nos deja abrir la puerta. La tormenta y la máquina se han conjurado contra nosotros. Desde el puente con gestos enloquecidos. ¡Jiji, jaja! Pero yo os digo, la máquina no ha muerto, vive, vive aún. Extiende sus garras y las clava en vuestros corazones sangrantes. ¡Ja, ja, jiji! Contra los muros de los pueblos se dirigen ejércitos con paso atronador. Las plantas de los huertos se marchitan, infestadas por el aliento sulfuroso. Y crecen los desiertos de piedra que asesinan a los niños. Y los hombres están sujetos a un cruel mecanismo de relojería, a un compás implacable. Tic-tac por la mañana, tic-tac por la tarde, tic-tac por la noche. Un hombre es un brazo, otro una pierna, otro el cerebro, y el alma ha muerto. El alma ha muerto. Se ríe, está poseído. Está poseído por el espíritu de la máquina. ¡Jiji, ja, ja, ja, ja! Los pueblos se levantarán contra los pueblos, impulsados por voraces fauces ansiosas de hierro. Las leyes serán abolidas, la moral será desmoralizada. El hermano se convertirá en enemigo y al final, todo será decadencia, decadencia. Los pueblos se levantarán contra la tierra, matarán a los animales de Dios, matarán a los bosques de Dios, violarán a nuestra madre, la tierra, y al final, todo será decadencia, decadencia. Atrapadlo, está ahogado. Está poseído. Matadlo, matadlo, matadlo. Matadlo. Confusión. Intentan atrapar al ingeniero. En la oscuridad tropiezan entre sí. El ingeniero corre de un lado para otro. La confusión va en aumento. Máquina, máquina, jiji, jaja. No me agarres, no me agarres. Soy el profeta de lo nuevo, nacido desde la sangre, jiji, jaja, cogerlo, está aquí, que yo no soy. No, vuestro enemigo, jiji, jaja, me ha herido el corazón, siempre perseguido, siempre crucificado, jiji, jaja, ha llegado el día del juicio. Desde lo más profundo llamo. En la ventana hay un hombre. El ingeniero. La muerte. ¿Quién vive? Quien vive en armonía con el espíritu posee una vida plena. Silencio. Entra Jimmy sin aliento. Perjuros. Sois unos perjuros. Levantadle la tapa de los sesos. Sacarle las tripas. Vosotros habéis roto vuestro juramento. La Unión Obrera iba avanzando en Inglaterra y vosotros la habéis traicionado pérfidamente. No nos vengas con tus palabras hipócritas. Es verdad que tu hermano es el encargado de un... ¿A qué viene esa pregunta? ¿Contesta sí o no? Sí. ¡Traidor, traidor! ¿Quién se mofa de las mujeres? ¿Tu hermano o un extraño? Mi hermano, que a la vez es un extraño. El círculo se ha cerrado. Quería entregarnos a la tiranía de la máquina. ¡Canalla, canalla! Dejad que os explique. ¡Cállate, que se calle! ¿Y yo, que me hubiera jugado todo por este hombre? ¿Queréis dejar viva esa lengua, la lengua de la traición? ¿Queréis dejar vivos esos ojos, los ojos del traidor? Arrancarle la lengua, sacarle los ojos. ¡Traidor! Lo derriba en la tierra de un puñetazo. Jimmy lo mira severamente. Nedlur retrocede medroso. John Will se acerca a Jimmy y lo escupe a la cara. Toma, si tienes sed, será el último trago antes de que te vayas al infierno. ¡Bestia, bestia! Incorporándose. ¡Oh, camaradas! Os creía libres y veo que sois unos esclavos. Siempre lo seréis. Los amos compra a vuestras mujeres y vosotros bajáis la cabeza. Sois unos esclavos. Y vuestra proeza es la del esclavo que se rebela. ¿Qué queréis? ¿Queréis mandar como los amos? ¡Sois unos esclavos! ¿Queréis explotar como los amos? ¡Sois unos esclavos! ¿Queréis vivir bien como los amos? ¡Sois unos esclavos! ¿Necesitáis un amo que os conduzca a latigazos a la liberación? ¡Sois unos esclavos! Perdonadme, estaba indignado, queridos hermanos esclavos. No había nadie para enseñaros mejor, para deciros. Estáis luchando contra el falso enemigo. ¡Ay, hermanos! Si los trabajadores de Inglaterra dan la espalda a su sagrada misión, si los trabajadores del continente, los trabajadores de la tierra, no se unen en la gran proeza de la humanidad, no instauran la comunidad mundial del pueblo obrero, la unión de los pueblos libres, entonces, hermanos, seréis esclavos hasta el final de los días. ¿Por qué calláis y no hacéis nada? Sois unas gallinas, arrancarle la lengua, sacarle los ojos. Todos menos John Will se arrojan sobre Jimmy y lo matan. John Will se tapa los ojos dirigiéndose a John Will. John, ¿y tú? ¿Por qué no nos has ayudado tú? El primero y el último golpe lo di yo, en la nuca. ¡Mientes! ¿Te arrepientes ahora que está muerto? No me arrepiento de nada porque era un traidor, pero no acabo de entender por qué tú te quedaste aparte. Primero gritabas, arrancarle la lengua, sacarle los ojos. ¿Los ojos? ¿Le habéis sacado los ojos? Ni siquiera has mirado. ¿Yo? ¡Ah, ahora comprendo, cobarde! Nedlud agarra a John por el cuello y lo arrastra junto al cadáver. Pedías su muerte y nos dejabas hacer. No, yo no puedo ver sangre. ¡Ay, ay! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Querías beber sangre y no puedes verla correr. Sangre y sangre. Más sangre. ¡Matadle!, gritabas. Y eres incapaz de matar por tu mano, miserable cobarde. Te estrangularía si no fuera porque me das asco. Porque tu cuello parece un tronco de flema verde. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Voy a hacer una breve parada y voy a poner. Yo, I got my passport, nigga, chill. What? Oh, shit. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todos lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha. Depende la fecha, te tienen que quitar la cosecha. Y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feo, van y se lanzan para el rodeo. Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos. Ya basta, y respeten a los ciudadanos. Sí, seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad. Por ser la autoridad, nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Llegó la rampa para que

ya se está tambaleando. Se abre la puerta, los obreros abandonan la fábrica. Se ve como la policía los está acercando. Entonan como gesto de rebeldía un himno obrero. El escenario permanece desierto durante un rato. El viejo segador y Teddy entran. El viejo segador lleva su bastón al hombro como si fuera un fusil. ¿Está Dios aquí? Aquí está la máquina. La solución se está acercando. Él es la máquina, Dios es la máquina. Abuelo, aquí yace un hombre, abuelo. Es el tío Jimmy. ¡Pif, paf! Bueno, apuntando, ¡pif, paf! ¡Mira, mira! Todo roto, todo roto. Descubre el cadáver de Jim. ¡Hurra, hurra! Vámonos a casa, tengo miedo, mucho miedo. Los niños ya no tienen por qué tener miedo. Todos los suplicios acabarán. Yo he fusilado al hijo de Dios. Yo, el hijo de una esclava, lo he matado y yace. Lo he matado al caer el sol divino. Fusilado al hijo de Dios y ahí yace. Hijo nuestro que yaces en la tierra, herido de muerte y fusilado. Hay que buscarle sepultura. En el campo santo, al desolladero con él. ¡Ay! Pobre hijo de Dios, que yace en la tierra, muerto en la tierra, y sus ojos, presenten armas. Pobre señor nuestro, qué pena. Y yo he visto esta, y he sobrevivido como cansa la vida. Yo quisiera morirme. ¡Ay! ¡Pobre Dios mío! El viejo segador se inclina sobre el cadáver de Jimmy y lo besa. Voy a rezar por ti, padre, que os den otro paraclito, el espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir, ya que no lo ve y no lo conoce. ¡Oh, tú, pobre Dios mío! Hay que buscarle sepultura. Hay que ayudar al hermano y amarlo. Voy a poner algo de música y luego digo mi impresión de lo que he leído. Caminando sin ti, no me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Bueno, bueno, lo que he leído, lo que he leído ahora, bueno, no solamente habla sobre una traición, sino también habla sobre este rollo de ciego de, sin comprobar si realmente es cierto, seguir al líder. Y luego el líder, o sea, el agitador este, el John Will, bueno, que es un traidor en realidad, se limpia las manos, o sea, él no ejecuta el crimen, deja que otros, incitan a otros que lo hagan, mientras él se lava las manos. También en las condiciones de la fábrica, el cinismo, el señor Ure, es bastante... Es llamativo como esa doble moral, cómo juega con las palabras, como diciendo no, que él no explota a los menores, no, lo hacen sus padres, que les dejan trabajar, no, él no se aprovecha de eso, hombre, encima, como... Y bueno, y aquí, en realidad es... O sea, hay como varios caminos, como varias vertientes, es o luchar una sola guerra en contra de la máquina, que no sirve de mucho porque traerán otra máquina, o porque lo único que genera es represión, o organizar algo más importante, los obreros, organizar algo más grande, de forma que no se note mucho y cuando menos se lo esperen, porque estos, o sea, es evidente que en mitad de una huelga, o sea, los actos violentos se esperan, o sea, no es, bueno, violentos, los actos de sabotaje se esperan, o sea, no entra la sorpresa precisamente, uy, pues no me esperaba yo, o sea, no entra la sorpresa. O sea, y atacar cuando menos se lo esperen, cuando todos los obreros están unidos, y hacer algo más, o sea, no solamente conquistar el hecho de querer trabajar como antes, o sea, ser un esclavo como antes, sino el hecho de coger la propia autonomía. Eso es lo que propone Jimmy, que propone coger la propia autonomía, o sea, no ser un esclavo como antes, o ser un esclavo con más derechos, sino la autonomía absoluta. También es interesante el tema de cómo se ve a la máquina. La máquina se ve desde dos puntos de vista, como una bestia, un engendro del infierno, algo que esclaviza. Y otro punto de vista es como algo que libera al hombre. Perdonar. Algo que hace que el hombre no sea esclavo del trabajo, que no sea que haga un trabajo menos duro. El caso es que la máquina se puede utilizar también como herramienta de lucha o también como... También es como, sí, vale, es una máquina de vapor, estamos en principios, bueno, estamos en el siglo XIX, no, finales, espera, me estoy liando, al principio es el XIX, si no me equivoco mucho, para las fechas soy bastante mala, y la máquina, o sea, no el impacto ecológico que tenemos hoy en día. Entonces la máquina puede ser, pues, en sí misma una herramienta para liberar. El problema es que hay muchos factores, o sea, no solamente, el problema no solamente es la máquina en sí. El problema también es que se trabaja para otro. Se trabaja para otro, hay una clase dominante, que la sigue habiendo, y hay una jerarquía. Ese es el principal problema. O sea, la máquina, sí, en sí es un problema, nos esclaviza, o sea, nos, bueno, sin tecnología yo no podría hacer este programa, pero en parte nos esclaviza, eso es así. En parte genera una dependencia, y no solamente genera una dependencia, sino genera una huella ecológica, y genera, pero bueno, en esa época no tenían esa visión, aunque hay un alegato ecológico bastante interesante, cuando el ingeniero, que se parece bastante a las opiniones de Jimmy en algunas cosas, habla de un futuro apocalíptico, que el hombre matará a los animales de Dios, matará los bosques, se cargará todo. O sea, eso es como algo muy, ¿cómo decirlo? Muy o sea, algo muy visionario, como algo como, o sea, no tenían exactamente, o sea, hay un alegato ecologista bastante interesante, aunque desde el punto de vista de esa época el problema ecológico no era tan grave como ahora. Ahora tenemos realmente un problema. No es algo, no es como, ¿cómo decirlo? No es simplemente un alegato mío a lo que va a pasar. No, está pasando ahora. Ahora sí que está pasando. Y bueno, desde mi punto de vista, la tecnología y la técnica no es más que una herramienta. Tú la puedes utilizar para hacer cosas interesantes o la puedes utilizar para hacer gilipollas. No hay más. ¿Que deja una huella ecológica? Todo deja una huella ecológica. Lo que más huella ecológica no es que existan aparatos electrónicos o exista la técnica, sino la huella más ecológica es que existe la producción. O sea, la producción en masa es lo que realmente genera el problema que tenemos hoy en día, que se producen cosas en masa, la gente consume en masa y luego se tira todos los productos, se puedan reutilizar o no, o funcionen o no, en masa también. En esa época no tenían ese problema. Bueno, ya me despido hasta el próximo lunes y perdonad este rollo que he soltado. Y bueno.